es que ando feliz con otro, porque dinero él me ha brindado. Si con él ando, no es por dinero, cariño noble él me ha dado. Nada me importa que tú en las copas te andas tomando, mi amor maldigas. Y que maldigas hasta mi nombre, tú lo maldices, es por despecho. No he sido aquel que dices haber amado, y por infamia yo nunca te he abandonado. Que te han robado ese cariño que cuando niña yo te había dado. Eso es mentira, solo es tu culpa, tú lo has robado. Nada me importa que tú en las copas te andas tomando, mi amor maldigas. Y que maldigas hasta mi nombre, tú lo maldices, es por despecho. No he sido aquel que dices haber amado, y por infamia yo nunca te he abandonado. Que te han robado ese cariño que cuando niña yo te había dado. Eso es mentira, solo es tu culpa, tú lo has robado.